Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Se acabó el verano. Bueno, oficialmente se acabó el verano si terminaron lo que es la parte lúdica de tus vacaciones, lo que es la parte de estar fuera de casa. Y ahora toca poner lavadoras, darle una vuelta a la casa y bueno, volver a recuperar la rutina, cosa que se agradece. Hoy no voy a hablar de política, de hecho estoy bastante saturado, me imagino que todos vosotros también, con los eventos y voy a daros un descanso y voy a hablar un poquito de tecnología y de lo que ha sido mi verano tecnológico. Es decir, los usos de la tecnología en lo que ha sido mi verano. Y la verdad es que se puede resumir en un verano donde la tablet Huawei MediaPad M2, creo que es la que tengo, ha sido la protagonista. En mi maleta han viajado el iPad, el MacBook Air, el Huawei, el Chromecast, el Note 8 y el Xiaomi Mi Max 2. Y puedo decir con total rotundidad que ha sido el Huawei lo que más he usado. El Chromecast hace tiempo que sale de mi casa. Yo me compré el Chromecast, creo que el nuevo. Sí, el segundo, la segunda generación de Chromecast, y el antiguo lo tengo pues de reserva por si falla el primero o bien pues cuando salgo por ahí para conectarlo a la televisión del hotel y utilizar la televisión del hotel como un Smart TV, cosa que me ha dado muy buenos resultados. Es súper fácil. Antes pensaba que tenía que hacer, pues yo tengo una batería que crea una especie de servidor de ficheros y con eso creaba la red wifi, pero ni siquiera es necesario con eso. Si pones tu teléfono móvil a compartir wifi, ya puedes usar el Chromecast. Lo configuras y con que lo dejes configurado una vez, aunque lo desenchufes, no tienes que volver a reconfigurarlo. Usé el Chromecast en una casa que alquilamos a mediados de agosto. Alquilamos una casa por Airbnb con mi familia, con una buena parte de mi familia, y estuvimos una semana con mis hermanos, mis sobrinos, mi madre, que estuvo por ahí, y estuvimos disfrutando mucho. Y la casa tenía varias televisiones, la verdad es que la casa estuvo súper bien, éramos mucha gente, y pues una noche queríamos ver un par de cositas, y estuvimos con el Chromecast y estuvimos pinchando cosas, y por supuesto pues les puse a mis queridos hermanos algunos de los vídeos frikis más destacables, como Maldita Lisiada, que es un extracto de una telenovela mexicana con una escena de tensión de un dramatismo histriónico. Maldita Lisiada se llama la escena, lo podéis buscar en YouTube, o algunas increíbles escenas de acción del cine de Bollywood, que tiene algunos cortos geniales, o en el canal Vicisitud y Sordidez, donde sale el señor Viruete y el señor Paco Fox, pues tienen un especial dedicado a la película Adolescencia, con la estelar aparición de Ramoncín. Esto yo no sé cuántas veces lo he visto, pero siempre que lo he puesto ha sido unas risas increíbles, ¿no? Así que el Chromecast pues siempre tiene uso, menos en el último hotel que estuve. Bueno, en el último hotel que estuve un hotel en Benidorm que tenía una televisión con HDMI, pero el mando a distancia no permitía seleccionar la fuente, con lo cual no podías, en esos mandos a distancia que pone Sourced, en otros lo pone de otra manera, pues no podía seleccionar el canal HDMI para escoger el Chromecast, lo cual fue una faena. Pedí un segundo mando a distancia, no hubo, la tele no tenía botones físicos, porque a veces lo puedo hacer manualmente, así que no pude usar el Chromecast en la tele del hotel de Benidorm. Una pena. Pero bueno, la verdad es que tampoco lo echamos de menos, porque teníamos grandes propósitos y luego hicimos mucha vida fuera, porque la verdad es que el hotel estaba muy bien y íbamos mucho a la piscina del hotel, muchos paseos por el mar y, en fin, muy bien. El Xiaomi Mi Max 2, ese portento de la tecnología. Bueno, pues el Xiaomi Mi Max 2 ha sido mi navegador GPS. TomTom, mi navegador principal, y en menor medida Google Maps y algo Waze, pero TomTom Go, que tengo la licencia anual, y luego Google Maps, porque algunas cositas me resulta mucho más sencillo Google Maps. Por ejemplo, la casa que teníamos alquilada estaba en un camino, pero en un camino secundario. Entonces lo marqué como favorito y me resultaba muy fácil seleccionarlo. Por no hablar de selección, de marcar, pues yo qué sé, ir al Mercadona, pues instrucciones de voz y Google Maps me llevaba al Mercadona. Que por cierto, he cogido el coche a cascoporro, es decir, he hecho kilómetros, hice un viaje solo a Granada, fui a Cartagena, luego fuimos a Benidorm, luego a Madrid, en fin, súper bien. Así que el Xiaomi ha sido mi navegador con un soporte que compré en el chino. De hecho, hay un vídeo el día que me dieron el carnet provisional, pues hice un vídeo del soporte que compré en el chino, que ha salido bastante bueno. ¿Qué decir en cuanto a la tablet Huawei MediaPad? Pues que ya he hecho más de un año con esa tablet, que es fabulosa, que funciona súper bien, que sus 8 pulgaditas son espectaculares, su batería, su 4G Plus, lo tiene todo. Entonces ha sido mi dispositivo de lectura, de hecho ha sido mi dispositivo principal. O sea, lo he usado para todo, para grabar, para leer libros, para redes sociales, para vídeo, para todo. Todo lo demás que no era navegador ni demás. Utilicé el MacBook Air, que podía haber prescindido de él, porque básicamente el MacBook Air lo utilicé por su teclado. Tenía que terminar un artículo para una revista, a la que escribo, una revista que tiene periodicidad trimestral, una revista cristiana, y escribo artículos de tecnología, y una revista que se publica en papel. Esta se publica en papel, o sea que se llama Edificación Cristiana. Y terminé mi artículo y lo mandé. Y luego escribí un relatillo, un micro relato para la página faccionrebelde.com, y ese también lo escribí en el MacBook Air. Para nada más. Para nada más. El iPad se puede decir que no lo he usado. Alguna vez me tumbaba en la cama, lo miraba, pero porque el iPad, al tener un tamaño mayor, es ideal para estar tumbado, apoyarlo en la panza y ver vídeos o leer redes sociales o cualquier otra cosa. Pero la verdad es que apenas lo he usado. En cambio, el Huawei sí. El Huawei ha ido conmigo, le he dado muchísima caña. Es decir, había una rutina que teníamos establecida en el hotel y era salir, desayunar, dar un paseo por la playa y luego ya pues piscina, hamaca y estar ahí hasta la hora de comer. Y ahí estaba sin parar. Leía, redes sociales, vídeos, YouTube, Netflix, y lo he usado muchísimo. Batería inagotable. Lo he usado, por cierto, con la tarjeta SIM duplicada de Vodafone, que Vodafone dio gratuitamente a los felices usuarios de Vodafone, que estamos disfrutando de un momento muy dulce, ya que Vodafone nos está regalando muchas cosas y cosas útiles. Porque para mí el duplicado de la tarjeta de datos y tenerla en la tablet ha sido fundamental. Luego también usaba mucho la Huawei, la he usado mucho como MiFi. Es decir, yo llegaba a la habitación del hotel, el wifi del hotel era regulero. En Cartagena estuvimos solo un día porque quisimos hacer parada y nada, fue nada. Y el wifi no iba. Y era un hotel de 3 estrellas, que dices, estos son los mejores hoteles. Cuanto menos estrellas tiene el hotel, mejor va el wifi. Si es un hostal, de lujo asiático. Bueno, pues en el hotel otro, en el de Benidorm, sí iba a internet, pero unos 2-3 megas de bajada. Y yo ya estoy acostumbrado al pata negra, al jamón pata negra. Así que no, llegaba a la habitación del hotel, ponía el MediaPad en modo wifi, subía las fotos a Google Fotos y lo sincronizaba todo, pues he hecho muchísimas fotos y todo lo demás. Así que muy, muy buen uso. Con el Note 8, porque sí me he llevado el Note 8, pues muchas fotos y algún audio del podcast también. ¿Qué aplicaciones he usado? Pues os podéis imaginar, he usado Booking, porque cuando íbamos a Cartagena no teníamos hotel, fuimos en plan aventura. Entonces, conforme íbamos por el camino, miramos en Booking un hotel, 50 euros, habitación doble, venga, para adelante, nos metimos en el hotel. El hotel muy bien, lo malo era la zona, es una zona con unas pintas infames y mucho Telegram, mucho Instagram. Saludos, por cierto, al noble pueblo de la isla que están en el canal de Telegram. Llamadas de WhatsApp. Esto ha sido muy interesante. Este verano, estas vacaciones de verano, hemos tenido mucha comunicación con la familia. Y parte de mi familia, pues venían, uno de mis hermanos venía con su tarjeta SIM británica, mi cuñado venía con una tarjeta SIM que compró de Pepephone, pero lo que hemos hecho, y con mi madre también y con alguno más, llamadas de WhatsApp y con Conversister, mensajes de audio de WhatsApp y de texto de WhatsApp. Así que ha sido interesante, ¿no?, usar WhatsApp como teléfono. Y funciona bien, ¿eh? La verdad es que la experiencia ha sido súper buena. He leído muchas noticias con InnoReader, con Google. No sé cuántos habéis visto que el asistente de Google pues te sugiere noticias. Aunque Google cerró Google Reader, que fue el agregador de noticias de Google, sin embargo, el asistente de Google te sugiere noticias y luego puedes guardar sitios como favoritos y al final funciona como un RSS. Y funciona muy bien. Y además me busca, como ya Google sabe todo de nosotros, pues nos busca sitios así curiosos. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho el servicio. Para libros, Moon Plus Reader. Una aplicación que ya conocéis. La compré, pues yo creo que de las primeras aplicaciones que compré. Y con esta aplicación estoy leyendo un librito, una colección de relatos de la que os hablé ayer, de Brian Aldiss, que se llama Los superjuguetes duran todo el verano. Que está muy bien. Netflix. Bueno, de Netflix he visto algunas cositas, poco. Pero sí quiero recomendaros, me gustan mucho los documentales estos que son básicamente como Last Chance U, pues donde un periodista incrustado, pues un periodista se integra en un batallón, equipo, escuadrón de marines estadounidenses en una zona conflictiva de Afganistán, que se llama dentro del valle de Korengal, pues en un puesto avanzado que se llama Restrepo. Entonces los tíos avanzan a sangre y fuego y montan un puesto militar fortificado con su material y un puesto que los atacan con mucha frecuencia los talibanes. Entonces básicamente es lo que es la misión y un reportaje real sobre la misión donde mueren soldados en algunas incursiones que hacen. Es una zona muy conflictiva y no es una película de guerra, es que es la guerra. ¿Y qué interés tiene eso? Bueno, si eres fan de las películas de guerra, te gustan el cine bélico, pues encontrarás que, más allá de la ficción, esto es realismo puro y duro. También encontrarás algo que me gustó. Netflix sacó la película Máquina de Guerra con Brad Pitt, que es una película basada en hechos reales y habla de la guerra de Afganistán, que es un nuevo Vietnam para los estadounidenses. Han invertido muchísimo dinero, tiempo y vidas humanas para al final tener que salir de ahí y no dejar una situación muy diferente de la que había. No han impuesto la Pax Romana ni la democracia. Básicamente, aquello se ha quedado como estaba, o peor. Iban a por Bin Laden y a derrotar a los talibanes y no lo han conseguido. Esta gente, con la ayuda de la CIA, como aparece en una película de Tom Hanks, echaron al ejército de la Unión Soviética. Y estos tíos eran bastante más criminales que los estadounidenses. Es decir, les importaban las vidas humanas un pimiento. Estos tíos entraron a sangre y fuego. Los estadounidenses, pues, son soldados. Son soldados en un país donde no se distingue muy bien a los malos de los buenos. Y sobre todo si los malos se dedican a disparar desde zonas civiles. Claro, si un malo te está disparando desde un conjunto de chozas y en ese conjunto de chozas hay niños, hay mujeres y hay señores que son granjeros, cuando los estadounidenses, devuelven el fuego, se cargan a todo lo que hay ahí. Y si se cargan a la vaca del granjero, luego vienen los ancianos y los estadounidenses intentan negociar y de alguna forma compensarles, que no siempre lo hacen, obviamente. Pero cuando matan gente, es que son soldados, o sea, no son policías. El policía mide muy bien sus fuerzas, pero el soldado, y esto me lo dijo a mí un soldado, actúa con precisión, pero con un uso mucho mayor de la fuerza, pero muchísimo mayor de la fuerza que el que hace un cuerpo de seguridad como la policía, por no hablar del armamento que disponen, ¿no? Entonces se llama Restrepo. El nombre Restrepo es porque un soldado murió en la base, le pusieron el nombre de la base, y Netflix ha sacado una secuela que se llama Korengal, que es otro segundo documental que tengo muchas ganas de ver. Ese no lo he visto y tengo que verlo. Restrepo es bajoncillo, ¿eh? Porque, bueno, quiero decir, no te vas a encontrar escenas heroicas de acción, sino el día a día de un soldado que no tiene mucho glamour, que digamos. Y luego también estoy viendo Desencanto, que lo vi en la tele, vi un anuncio donde los creadores de Matt Groening y compañía, pues han creado una serie que se ha presentado en Netflix. Ya están todos los episodios en Netflix. Y básicamente es una serie tipo Juego de Tronos, por decirlo así, es decir, medio fantasía heroica, donde la protagonista es una princesa que no quiere ser princesa, le gusta emborracharse, pelearse y apostar, y sus compañeros que son un elfo que estaba harto del país de los elfos, de fabricar chucherías y de ser feliz, y quería experimentar la desgracia. Es un elfo que es un buenazo y un demonio, un pequeño demonio que le mandaron unos enemigos que no se sabe muy bien qué quieren. Y entonces son un poco como el angelito bueno y el angelito malo, solo que el angelito bueno es bastante tonto, que es el elfo, que tiene bastante gracia, la verdad, el elfo. La serie en sí no os esperáis ver una cosa como Los Simpson, que es una cosa ya, un producto maduro, genial, con unos diálogos increíbles y con unas referencias contextuales muy interesantes. Aquí a veces intentan hacer referencias culturales a nuestra actualidad, pero claro, esto es un país de fantasía con magos y criaturas extrañas. Episodios de 30 minutos, la serie está entretenida y ahora mismo voy a ver el tercer o cuarto episodio y bueno, creo que se merece una oportunidad a ver si va mejorando. De momento los chistes no son tan buenos y bueno, en fin, se deja ver. No es Rick y Morty, que es una obra maestra. Bueno, más aplicaciones, pues Google Keep para tomar notas para el podcast, que yo soy mucho de tomar notas. Evox para escuchar los podcasts. Por cierto, el señor Comercial Geek ha publicado, así que felicidades, señor Abel, y espero que sigas publicando nuevos audios. Siempre hay algo que contar. Siempre hay algo que contar. Señor Camelogía Geek, Miguel Ángel Cabrera, también está publicando, así que muy buena cosa. Camionero Geek, Rupert está teniendo altibajos, pero está proyectando generosas dosis de bilis en sus audios. Bueno, me imagino que lo irá intercalando, ¿no? No vamos a estar siempre hablando de lo chungo que está todo. Y sí he perdido mucho tiempo con Twitter. Es decir, una lectura que yo me hago de este verano, que para mí no ha acabado, es decir, ahora hemos vuelto a la base, pero saldremos, haremos escapadas, iremos para arriba y para abajo. Twitter, en lugar de permitirme desconectar y descansar, Twitter lo que ha hecho es enfadarme más y más y más. Obviamente, la gente que sigo en Twitter suele ser gente bastante afín a lo que pienso, con lo cual pues somos gente que la que estamos en Twitter y vosotros que me seguís, que en una buena parte soy gente bastante afín a lo que yo pienso, cómo yo veo las cosas y las interpreto, pues somos personas que estamos preocupados por la situación actual. Entonces, para mí Twitter, ahora mismo Twitter está en un momento pues de amargura, de rabia, de indignación por cómo se están sucediendo los acontecimientos y por cómo está obrando este presidente del gobierno, que se está saltando a la torera, pues todo. Se está saltando a la torera todo y está, pues bueno, llevando a cabo su agenda. A veces, pues lo último que quiere hacer es saltarse los presupuestos saltándose el Senado, ¿no? O sea, son cosas vergonzosas. O mirando para otro lado cuando están pasando cosas terribles en Cataluña. En fin. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? que Twitter a mí me está amargando el día. Pero ¿cómo voy a desconectarme de la realidad, ¿no? ¿Cómo se puede desconectar uno de la realidad? Así que bueno, esto es más o menos el uso que he hecho de la tecnología. Tengo un libro en papel que ya os hablé, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un libro con relatos de casos clínicos de un famoso neurólogo, el mismo que escribió Despertares, del que luego creo que salió la película con Robert De Niro, Despertares. Y esto es todo lo que os puedo contar hasta ahora en este lapso, un poco de descanso de la actualidad. Xiaomi sigue sacando dispositivos muy chulos, sigue presentando en India. Estas son noticias que estoy leyendo de tecnología. Me resulta muy interesante los movimientos de Xiaomi en India, el crecimiento de Xiaomi, los modelos de coches eléctricos que van saliendo y la gente que los va probando. Espero, si me queda algo de tiempo en Madrid, que lo dudo porque haremos nuestras salidas y bueno, tenemos previsto aprovechar lo que nos queda de vacaciones, espero grabar vídeos y audios con mis impresiones de los vehículos eléctricos, del Renault Zoe, del Kia Niro, de la empresa Weevil, que tienen coches de alquiler eléctricos. Así que espero probarlos, hacer vídeos, que eso me interesa muchísimo. Y amigos, poco más. Gracias por escucharme, gracias por vuestro entusiasmo. Y sobre todo, gracias a los que no estáis de acuerdo conmigo, pero aún así demostráis la altura moral y la madurez de escuchar a un tío que no comparte vuestros puntos de vista. Ahí está el señor De Paquine, con el que no hablo desde hace 1000 años, pero que es una persona que, por lo mismo que él me dice, políticamente no somos muy afines, pero me lo decía una vez, dice, mira que a veces nada más leer el título de tu podcast ya sé que no voy a estar de acuerdo, pero te escucho y luego me convences. Bueno, me imagino que algunas cosas, otras no. Pero para mí eso es lo interesante. Gente que tiene la capacidad de escuchar opiniones diferentes. Y yo creo que este es el tipo de debate que necesitamos para progresar como sociedad. Ese es el tipo de debate que necesitamos. Porque si no, es la confrontación por la confrontación y la incapacidad para escuchar y entender lo que pensamos unos y otros. Bueno, pero eso es otro podcast. Amigos, un saludo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta pronto.